Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Arena, la tierra más anónima, hechas de arena, las columnas del desparaíso y el aire del planeta Tierra, de arena los satélites, Urano, también Venus, de la arena, expulsando arena, los corazones, atrayendo arena, arena, pero no solo arena. Saludos, salados, besos, obesos, bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición, a una nueva travesía y travesuras de este Mar de Foitos. Haré arena de la arena con un poema, con un trocito de un poema de Bernardo Achaga. Arranca este arenoso, más que nunca, Mar de Foitos. Y es que todavía tenemos la arena pegada a nuestra piel. Acabamos de regresar ayer mismo de los campamentos de refugiados saharauis, concretamente del campamento de Dakhla, donde se ha celebrado toda esta pasada semana el FISAHARA, el Festival Internacional de Cine del Sahara. Arena pegada a nuestra piel y la lucha, la resistencia, la dignidad del pueblo saharaui inundando todo nuestro cuerpo, inundando, desbordando nuestro corazón. Vamos a dedicar todo nuestro programa de hoy a mostrar algunos de los testimonios de las gentes que hemos conocido en ese campamento de refugiados de Dakhla, de las cosas que cuentan, de las denuncias que lanzan desde allá. Vamos a dedicar nuestro Mar de Foguitos de hoy al FISAHARA y sobre todo al pueblo saharaui que lleva ya 40 años desterrado en ese infierno de la jamada argelina. Como siempre, ya sabéis, emitimos desde el corazón de Bilbao, desde la 97, la Arogueta Masaspi y Ratia, desde aquí, desde el centro de Bilbao, emitiendo para el resto del mundo. Gracias por estar ahí, por escucharnos, por seguirnos. Gracias también a ese montón de radios comunitarias, radios libres, que también hacen sonar y soñar este Mar de Foguitos. Hace 23 añitos ya estuve por primera vez en esos campamentos de refugiados saharauis con una caravana humanitaria que llegó hasta allá, concretamente hasta entonces el campamento de Auxerre. 23 años después, allí sigue el pueblo saharaui, lleva ya 40 en el destierro, se cumplen en noviembre esos 40 primeros años de destierro, y una de las conclusiones que se puede sacar después de visitar, pues 23 años después, esos campamentos de refugiados, es que uno ya no tiene palabras para explicar el por qué todavía ese pueblo tiene que seguir desterrado, exiliado en el desierto argelino. ¿Por qué? Buena parte de la comunidad internacional mira hacia otro lado. ¿Por qué ese pueblo que hace desde hace 40 años lo que le dijeron que tenía que hacer las Naciones Unidas y la comunidad internacional, que es firmar el alto el fuego y esperar, por qué ese pueblo sigue desterrado mientras el mundo mira para otro lado? Y más que nunca se hace difícil, hablando con esos refugiados y refugiadas saharauis, transmitirles esperanzas en un futuro mejor. Hablar con ellos de ese futuro hipotético, ojalá sí, algún día regreso a su tierra, regreso al hoy Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. 40 años después se acaban las palabras de esperanza, se acaban las ganas de mirar al futuro con alegría, pero eso sí, a pesar de eso, el pueblo saharaui sigue resistiendo, sigue luchando por recuperar su tierra desde los campamentos de refugiados y desde los propios territorios ocupados. Miramos a esos campamentos de refugiados, miramos a la lucha del pueblo saharaui en este Fisáhara, que ha finalizado hace un par de días allá en Dakhla, en el concierto de clausura, y también en uno de los talleres, luego lo haremos, participó y actuó un rapero saharaui que nació en los campamentos de refugiados, que vive ahora en Madrid. Él es Islem y le llaman el hijo del desierto. Con él arrancamos este Mar de Foguitos dedicado al pueblo saharaui, sobre todo a su dignidad, a su lucha. بعيدا اسمع واطلب من عند ربي الاستغلال التام الشعب الصحراوي Pido un deseo, una estrella fugaz, Sahara libre, un trofeo, verdadera amistad, nada de colegueo, menos tele basura, subresía y famoseo, más reggae y rap, nada de pachangueo, si este niño no es guapo, llámalo Riquiño, anda, no le llamas feo. Yo, Saade, el Estiglal, el Hurria, والسلام طاد الفلاح يخد الجسيرت طاد الفلاح صحراء طاد الفلاح رنجي طاد الفلاح أرفع صبعك اسمع Lanzo mi dedo al cielo y pido una corazonada, absoluta libertad para mi gente encarcelada, Palestina libre y una verdad sagrada, menos corrupción estilo Marbella y Coslava, más rastafaris, menos cabezas rapadas, ser mujeres sonrientes y ninguna maltratada. Lanzo mi dedo al cielo, pido una corazonada. Al-Sahada Al-Hurriya Al-Salam Al-Salam الاستقلال طاد الفلاح الجمهورية طاد الفلاح العربية طاد الفلاح الصحراوية طاد الفلاح الديمقراطية طاد الفلاح mano al cielo y pido un capricho, que la palabra libertad deja de ser una estatua para convertirse en un hecho, que se haga realidad, no quede en un simple dicho. Lanzo mi mano al cielo y pido un favor, crecer con el rap y cada día mejor, bueno, un sí, compositor, rechazando la violencia, haciendo temas de amor. Lanzo mi mano al cielo, yo nafa y difícil, un atlas de salam. نرفع عيدي في السماء ونطلب الحرية نرفع عيدي في السماء ونطلب الاستغلال الحرية السلام السعادة الاستغلال الصحراء الغربية necesario. Dedicación especial a todos aquellos que piden sus deseos. Espero que se cumpla. Libertad. Dedicación especial a mi neto Haidar y Sultana Gello. Sahara Libre. La vuelta al día en 80 mundos. Era la música de Islem, hijo del desierto. Lanzo mi mano al cielo, el título de este tema. Y hablando de cielos, no es de extrañar tampoco que cada vez más gente, más refugiados saharauis, miren hacia el cielo en lugar de hacia la tierra, en lugar de hacia ese desparaíso que decía Bernardo Achaga, en el que llevan viviendo ya más de 40 años. Proliferan, cada vez hay más mezquitas en los campamentos de refugiados, cada vez la gente reza más, mira más al cielo, y desde fuera nos preguntamos por qué 40 años después no es de extrañar que la gente se olvide o quiera olvidarse de la tierra, quiera olvidarse de la arena y mire, rece, pida, suplique al cielo. Vamos a hacer un pequeñísimo breve resumen en la página de nuestro programa mardefoguitos.info. Tendréis luego más audios también, más noticias sobre este Fisáhara. De momento, ahora os contamos algunas de las cosas que hemos vivido estos días del Fisáhara en los campamentos. Se ha celebrado durante esta pasada semana la 12ª edición del Festival Internacional del Sáhara. La temática este año, la temática central del festival, la justicia universal y las víctimas de desapariciones y otros crímenes de lesa humanidad. Ha habido varias, bueno, se han proyectado en dos pantallas al aire libre en el campamento de refugiados de Dakhla las películas que participaban en este festival. Se estrenaba segunda pantalla para ver las películas de temática más infantil o familiar, y la pantalla central, la pantalla que lleva en marcha desde que arrancó este Fisáhara, recogía el resto de las películas y proyecciones. Diferentes categorías, una categoría principal de películas de ficción o documentales, una de películas, otra de películas de temática saharaui, y los premios del festival. El primer premio se lo ha llevado el documental Granito de Arena, Cómo atrapar a un dictador, de la directora Pamela Yates, una película que habla de Guatemala y habla de cómo atrapar al genocida Efraín Ríos Montt, golpista y presidente durante muchos años de Guatemala. El segundo premio para la película Musawat, del venezolano Darwin Kiko Cañas, que habla de la vida, recoge la vida en uno de los hospitales, de los centros de los campamentos de refugiados. El tercer premio para los cortos que presentaban en este festival los estudiantes, los que ya han terminado los estudios en la Escuela de Formación Audiovisual Abidin Kaid Saleh, Escuela de Formación Audiovisual que hay en marcha, está en marcha en los campamentos de refugiados saharauis y de la que luego hablaremos. El premio especial del festival este año llevaba el nombre de Eduardo Galeano, y este premio especial de Eduardo Galeano ha caído en la película Timbuktu, que se proyectó en el festival, película del director Abderrahman Sissoko. Y por último, el premio especial de Derechos Humanos fue para la activista argentina Nora Morales de Cortiñas, fundadora de la organización Madres de Plaza de Mayo, hoy Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y que acudió a este Fisáhara a sus 86 añitos. Nora de Cortiñas estuvo en el festival y recogió este premio especial de Derechos Humanos. Además de las proyecciones de las películas, ha habido varios talleres sobre bioactivismo y derechos humanos, en el que participaron activistas de los territorios ocupados. También un taller sobre cineastas en el desierto, para capacitar a las mujeres saharauis en nuevas tecnologías. También otro de música para la resistencia, en la que el rapero saharaui Islem pues compuso junto a varios niños del campamento de refugiados de Dakhla una canción, un rap que hablaba de la justicia universal y de los derechos humanos. Y también otro taller de videojuego sobre el videojuego Zeytun, el pequeño refugiado. Son algunos de los talleres que ha habido en marcha en este, como os decíamos, Fisahara 2015. Charlábamos durante el Fisaja con José Taboada. Él es el presidente de la DCEAS Sáhara, la coordinadora estatal de asociaciones solidarias con el Sáhara, organización impulsora de este FISAHARA, y es también el codirector, uno de los codirectores de este FISAHARA, de este Festival Internacional de Cine del Sáhara. Esto es lo que nos contaba Pepe Taboada sobre el FISAHARA y también sobre otros asuntos relacionados con el pueblo saharaui y con cómo están las cosas ahora mismo por los campamentos de refugiados. Hay que recordar que, coincidiendo con el FISAHARA, se conoció la última resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que tiene que ver con la MINURSO y con el Sáhara Occidental, ocupado hoy por Marruecos. El Consejo de Seguridad decidía prorrogar un año más la presencia de la MINURSO, de las tropas de Naciones Unidas, en los territorios ocupados y también en los campamentos de refugiados, y una decisión que no ha gustado evidentemente al pueblo saharaui, porque lo que hace es, una vez más, pues perpetuar la actual situación sin proponer ninguna alternativa al pueblo saharaui. Como dijo, nos comentó en una entrevista que le hicimos allí en los campamentos, Manuel Ollé, el abogado de la causa particular y popular saharaui, que ha denunciado ante la Audiencia Nacional el genocidio perpetrado contra la población saharaui por parte de Marruecos. Estas resoluciones o esta manera de actuar en los últimos, pues ya casi 40 años de las Naciones Unidas, él la llamó, la definió con dos palabras: repugnante, rutina. Así hablaba de las últimas resoluciones de Naciones Unidas, una repugnante rutina que está acabando con la esperanza del pueblo saharaui y que debería avergonzarnos al resto del planeta. Por cierto, el abogado Manuel Ollé también estuvo en los campamentos de refugiados en este Fisahara y anunció que se va a ampliar la querella contra los militares marroquíes por el bombardeo con napalm y fósforo que sufrió la población saharaui de Umdraiga el 18 de febrero de 1976. Unos bombardeos con napalm y fósforo en el que murieron alrededor de 200 personas. Se va a ampliar la querella que Manuel Ollé presentó en la Audiencia Nacional y con la que el juez Pablo Ruz imputó recientemente a 11 altos cargos militares marroquíes. Una querella que se va a ampliar ahora con estos, con los datos, con las denuncias contra estos militares marroquíes responsables de ese bombardeo con napalm y fósforo en 1976. La repugnante rutina de esas resoluciones de Naciones Unidas pues cayó también como una bomba en los campamentos de refugiados, en el ánimo de los refugiados, que tendrán que esperar ahora un año más hasta una nueva resolución de Naciones Unidas, un año más para que esa repugnante rutina de la ONU pues continúe hundiendo la lucha y las esperanzas del pueblo saharaui. Escuchábamos, como os decíamos, a José Taboada, a Pepe Taboada, codirector del festival, presidente de CEA Sáhara, haciendo balance de este FISAHARA y hablando también de cómo están las cosas por los campamentos de refugiados ahora mismo. Lo escuchamos. ¿Cómo ha ido el FISAHARA de este año? ¿Qué balance haces? Muy bien, yo creo que cada año el reencuentro con tus familias, que es donde te alojas en las jaimas, es cada día más intenso, y luego es este acto de solidaridad que es este festival de cine. Yo creo que los saharauis lo valoran, nos están esperando todo el año para traer estas películas, venir con la música y sobre todo convivir con ellos. Yo creo que es un intercambio intercultural muy importante, ellos nos enseñan muchas cosas de su cultura, tradicional, nosotros traemos también otras cosas y creo que es un ejemplo para seguir trabajando y dando visibilidad a los saharauis. Lo importante de este festival, del maratón, de Artifariti, de cualquier manifestación, es recordar que los saharauis están aquí, que no es su tierra, que están refugiados y que es injusto y es vergonzoso que 40 años después del abandono por parte del Estado español, los acuerdos de Madrid y de la invasión militar sigan los saharauis desterrados, con un muro que divide a sus familias. Es una vergüenza a nivel internacional, el fracaso de las Naciones Unidas, el fracaso de la Unión Europea, la hipocresía de hablar de derechos humanos en otras partes del mundo y no hablar de los derechos humanos en el Sáhara. Es una vergüenza. Por eso, una parte contentos por encontrarte con tu familia saharaui, pero muy cabreado por seguir otro año más en el desierto. Ha coincidido el Sáhara de este año con la última resolución de Naciones Unidas sobre el Sáhara, más de lo mismo. Y claro, con el paso del tiempo, peor, se puede decir. Sí, peor. Es vergonzoso este fracaso de las Naciones Unidas, que parece que preparan las resoluciones en contacto con lo que le interesa a Marruecos. Yo creo que la MINURSO es la única misión de Naciones Unidas que no tiene el control sobre los derechos humanos. La MINURSO es para hacer un referéndum que lleva 24 años desde el alto el fuego en el 91 sin preparar nada del referéndum, y los saharauis están cansándose. La paciencia de los saharauis parece infinita, pero los jóvenes y no tan jóvenes quieren que esto cambie. Quieren que si la ONU va a defender la ocupación marroquí, que lo diga, y si va a hacer un referéndum, que lo diga, y si no, que se vayan, porque no es de recibo que sigan todavía viendo cómo le roban las riquezas naturales, la pesca, los fosfatos a los saharauis, y parece que la ONU está legalizando esa ocupación. Parece que hay un cambio de estrategia por parte del Frente Polisario, del gobierno de la RAS, de empezar a apoyar más proyectos en las zonas liberadas. Como que podría haber por ahí también la idea de que, bueno, de que ya más gente vaya a vivir a las zonas liberadas. No sé si eso es así y, bueno, y cómo valoras tú esa estrategia del Frente Polisario. Es irreversible el Estado saharaui, no porque sea una acción de propaganda, sino hay una parte, un 30% del territorio ya defendido por el Ejército Popular Saharaui, y ese Estado, la República Árabe Saharaui, reconocida por la Unión Africana, por el 95% de los países de África, es irreversible. Lo único que se está esperando a poder llegar a hacer lo que era el Sahara y el respeto de las fronteras heredadas del colonialismo. Entonces, yo creo que la Unión Africana va a intervenir en el conflicto debido a la paralización por parte de las Naciones Unidas, y como garantes también del proceso de paz, la Unión Africana ha creado una comisión de 9 jefes de Estado que van a preocuparse sobre el conflicto y buscar soluciones. La gente joven de los campamentos habla de, bueno, de que 40 años ya son muchos y que hay que cambiar igual la estrategia, que igual habría que volver a la lucha armada o a la guerra, y también habla mucho de la corrupción en los campamentos, de los altos dirigentes que llevan mucho tiempo ahí organizando y mandando. No sé cómo valoráis vosotros esas críticas. Sí, yo creo que la presión que hay que hacer a Marruecos es a todos los niveles. Marruecos no se irá nunca del Sáhara si no se ve presionado, pero se presionado seriamente. Hay una presión diplomática que se hace actualmente, hay una presión política, social, cultural, y también tiene que haber una presión militar. Hasta ahora hay un alto el fuego, la guerra solo tiene un alto el fuego y puede volver en cualquier momento, reactivarse. Y el Polisario está frenando en cierta forma a los ánimos de la gente joven que no quiere morir en el desierto como han visto morir a sus padres, a sus abuelos. Entonces, están dando la última oportunidad a la paz. Parece que se quiere ensangrentar el desierto, las dunas del desierto, con sangre, que es la única forma que la gente presta atención a la solución del conflicto, y el Polisario está teniendo el último límite, que será en el Congreso del Frente Polisario, que habrá en diciembre de este año, que se tomarán unas decisiones muy importantes con los aliados que tiene el Polisario, el Ejército, que es toda África en este momento, muchos países de América Latina, mucha sociedad española y en otras partes de Europa, y entonces estaremos con ellos, tomen la decisión que sea, la decisión de la lucha armada, para defender su territorio, defenderse de la ocupación, y estaremos con ellos. Y en cuanto a las críticas al Polisario, a la renovación del Polisario, a cómo está funcionando. Corrupción hay, corrupción es innegable. En cualquier país africano la corrupción es una de las cosas más importantes. Y aquí no es un país de santos. Pero yo creo que la corrupción, según las investigaciones que se han hecho por la Unión Europea, los donantes, está llegando a ese 7 o 10%, que es que te dan una lata de sardinas que no te gusta y la cambias en otro mercado por otra cosa. Yo, mis amigos, que son muchos dirigentes, ministros, secretarios generales, pero eso, vienen a mi casa a dormir en el suelo o en la cama que les presto. No les veo que manejen mucho dinero, ni muchas casas, ni muchas cosas. Creo que es más propaganda marroquí que la realidad, porque realmente yo lo que conozco, a lo mejor tienen todos un chalet en Canarias y en Mauritania, pero yo lo dudo, a mí no me han invitado nunca. Y la última ya, hace 40 años España dio la espalda al Sahara, al pueblo saharaui, y sigue dándola. Hay elecciones ahora en noviembre en España. ¿Puede cambiar algo? ¿Hay alguno de los partidos, alguna posibilidad de que, bueno, de que la postura de España cambie tras esas elecciones? Tenemos esperanza de que haya un nuevo escenario político, una nueva correlación de fuerzas, y que sumemos en un gran pacto social y político de Estado, un pacto de Estado de muchas fuerzas políticas, de muchas fuerzas sociales, para intentar ayudar activamente a una solución desde España, que como potencia administradora que es del Sáhara Occidental necesita intervenir, porque mucha gente mira a España, al Estado español, para ver qué actuaciones para seguirle. Y entonces creemos que en las elecciones que hay ahora en mayo, luego las de Cataluña, luego las generales, creo que puede firmarse este pacto. Hay unos nuevos partidos emergentes que esperemos que no hagan como han hecho otros partidos que, estando en la oposición, nos han prometido que nos iban a ayudar y cuando llegan al gobierno nos engañan y se apoyan a Marruecos. Esperemos que estos nuevos grupos, Ciudadanos, Podemos, otra gente que está surgiendo en otras partes, entre todos se firme un pacto y acabe estos años que ha habido de gobiernos democráticos en España que dicen que no pueden hacer nada y que lo que están haciendo realmente es apoyando la ocupación de Marruecos y haciendo negocios de las empresas y comerciando con armas con Marruecos, y eso tiene que acabar porque Marruecos viola los derechos humanos, está reconocido, y es de hipocresía de hablar de derechos humanos en Venezuela o en otras partes que se pueda hablar, y no hablar de derechos humanos en Marruecos es una vergüenza que nadie se lo cree. Muchas gracias. Gracias. En el tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo. Para abajo miramos, seguimos mirando, y difícil ir mucho más abajo que hasta esa jamada argelina, hasta ese infierno en el que vive el pueblo saharaui desterrado ya hace 40 años. Son innumerables los testimonios que hemos recogido en los campamentos sobre lo que supone vivir allí, sobre lo que supone vivir fuera de tu tierra, sobre lo que supone resistir en ese desierto, en esa tierra en la que pues prácticamente pues no crece nada, no viven ni siquiera los animales, ni siquiera no hay prácticamente otra vida que la de esos refugiados que no tienen otro lugar al que poder ir. Y de todos esos testimonios vamos a quedarnos con uno que pensamos resume de una manera increíble pues lo que es, lo que supone estar fuera de tu tierra, lo que supone vivir 40 años desterrado en el desierto argelino. Bere Sidamet Tayeb es saharaui, combatió durante la guerra contra Marruecos, desde entonces vive en esos campamentos de refugiados, ha tenido muchas responsabilidades en esos campamentos, fue por ejemplo ministro de salud de la RAS, la República Árabe Saharaui Democrática, ahora participa en el secretario de gobierno de la RAS y con él charlamos, entre otras cosas, de la calidad del agua y de cómo se reparte el agua por los campamentos de refugiados. Y en esta entrevista que le hicimos, pues a la hora de preguntarle cómo queríamos que le presentáramos, simplemente nos dijo, pues como el fontanero de la esquina. Un fontanero de la esquina, eso sí, que sabe muy bien de lo que habla y que, bueno, sus palabras, lo que tienen que ver con el refugio, con el destierro, yo creo que no necesitan más comentarios que escucharlos. Escuchamos a Bere hablar de estos 40 años de destierro, de cómo vive y padece el pueblo saharaui esta tragedia, este drama del exilio obligado. Vivas aquí muchos años en los campamentos, se cumplen a 40 años del destierro. No sé cómo vives, cómo te sientes, a día de hoy, en esa fecha, por ejemplo, esos 40 años, si, qué ánimo, qué, bueno, progresa poco a poco, van cambiando las cosas, como hay mejoras en los campamentos, pero con qué ánimo se viven estas mejoras y con qué ánimo se vive el no poder volver a casa. Bueno, en primer lugar, la sensación de refugiado es algo deprimente. Uno cuando vive la sensación, yo cuando paso la frontera y sigo combatiendo toda mi vida hasta que terminó la guerra. Y después me vine a sentarme aquí en trabajo, aquí en los campamentos. El sentirse refugiado es algo deprimente, insoportable. Por lo tanto, se puede aguantar. Pero de luego, no es algo que en ningún momento te puedes sentir a gusto, independientemente del nivel de comodidad que puedes tener y los medios que puedes tener. Porque al fin y al cabo, la sensación que tiene uno de ser refugiado es prácticamente en los 50, los 60 o los 70, como sentirse uno siendo, como se dice, bastardo. ¿No? Es decir, hoy en día, ¿de qué te sirve tu nombre y tus apellidos? De nada. Será para las 10 personas que te rodean. Lo que sirve es tu nacionalidad, del cual, siendo refugiado, eres carente de ella. Es decir, refugiado es un ser humano sin apellidos. Y eso, de luego, es lo peor que puede soportarse. Todo lo demás son detalles ínfimos frente a la sensación de sentirse refugiado. Mira, durante la guerra, tu esfuerzo diario es escarbando en esta roca para llegar a la luz, a tu yo personal, al ser o no ser, al ser. Ahora estoy en ese límite, digamos, la frontera entre ser y no ser. El ser saharaui o dejar de existir. Que me marroquinicen, me hispanicen, me argelinicen, yo no soy argelino, ni soy español, ni soy marroquí, yo soy saharaui. No por elección, es el destino. Sería muy cómodo para cualquiera que no tuviera un mínimo de dignidad sentirse argelino y ale. Uno entre los 43 millones. O hacerse español, uno entre los 41 millones. O un marroquí, uno entre los 38 millones. Y sentir santo. Pero claro, uno en la guerra sentía escarpando para llegar a ese. Ese yo, del que toda persona tiene derecho a ello. Y claro, hoy en esta situación de espera, de incertidumbre, es agonizante y conduce a la desesperación. Nosotros los adultos entendemos las reacciones dentro del estado de desesperación y no queremos ir a eso. El problema está en los jóvenes, que tienen este tipo de sensaciones. No pueden soportar largamente la angustia, la desesperación. Y la falta de perspectiva aún agudiza más estas sensaciones. De ahí que nuestra mayor preocupación es cómo seguir conteniendo a los jóvenes para no conducirnos a un una reacción desesperada cuyo efecto es impredecible. El compromiso del Estado saharaui y la sociedad saharaui con los países amigos y con los estados amigos que nos apoyan en todos los contextos es de ir a agotar la vía pacífica. Nosotros, desgraciadamente, en el 91, por ignorancia, por ingenuidad, Naciones Unidas al decir, señores, paren el fuego, un alto el fuego, que vamos a arbitrar la cuestión, y claro, las Naciones Unidas, el árbitro universal, supusimos fenomenal, pues nada, el Frente Polisario, a pesar de ser la parte débil del conflicto, hicimos el alto el fuego, unilateralmente, que terminaron incorporándose a los marroquíes, pero creyeron que era un árbitro. Y al final lo que salió era un salón de recreativo para los grandes. Claro, esto lo entendemos nosotros y nos aguantamos en vista de los logros que la RAS tiene ahora. Pero nos es difícil seguir a, como si reteniendo a la juventud frente a esta falta de perspectiva. Ahora, comparando los 70 con los 80, ahora pues un nivel de bienestar increíble. Es otro. Muchas gracias. Gracias a usted por estar. El océano de las historias. Sentirse refugiado es algo deprimente, insoportable, se puede aguantar, pero nunca te puedes sentir a gusto, independientemente de lo cómodo que puedas llegar a estar, de los medios que puedas llegar a tener. Sentirse refugiado es sentirse bastardo. En nuestro océano de las historias miramos también al pueblo saharaui, miramos a otro de esos refugiados, a otra de sus durísimas, dramáticas historias. Del libro de Fernando León de Aranoa, Aquí yacen dragones, libro de relatos, rescatamos una de sus historias, una que ya ha sonado aquí en Mar de Fueguitos, una que no nos cansamos, no nos cansaremos de poner cada vez que nos haga falta. Le llaman el de los barcos, aunque vive en el desierto. Sentado a la puerta de su jaima con un té en la mano, Abdel cuenta su historia a todo el que quiera escucharla. Siendo muy joven, sus padres le enviaron al extranjero a hacer sus estudios universitarios. Cuando regresó, Abdel era ingeniero naval, pero su país había perdido el mar. Se lo quedó Marruecos, aprovechando la salida de España de su colonia, que confinó al pueblo saharaui al interior del desierto. Desde entonces todos le llaman Abdel, el de los barcos, porque sabe cómo hacerlos, pero vive en el desierto. Sentado a la puerta de su jaima, con un té en la mano, Abdel entorna a veces los ojos y en el horizonte infinito de arena entre las dunas ve alejarse la silueta de los barcos que nunca hizo, sus bodegas llenas de los sueños no cumplidos de su pueblo. Abdel, del el de los barcos, una historia de Fernando León de Aranoa, uno de esos refugiados saharauis, y de historias, o de contar historias, vamos a hablar a continuación, una de las cosas, de los lugares, de las gentes que hemos podido conocer ahora que hemos estado en los campamentos de refugiados, son a las gentes de la Escuela de Cine Abidin Kait Saleh, Escuela de Cine montada en el año 2011 por las gentes del Fisáhara, Escuela de Cine que está funcionando, Escuela de Cine que está intentando que los saharauis puedan contar sus propias historias ellos mismos. Abidin Kait Saleh fue el primer reportero del Frente Polisario, hizo la mayoría de los documentales de guerra, de la guerra, de esa guerra contra Marruecos, que aún existen y que se pueden ver. A día de hoy falleció en el año 2003 Abidin Kait Saleh. Su nombre es el nombre que podemos encontrar a la entrada de esta escuela de cine, esta escuela de formación audiovisual, que está montada, funciona desde el año 2011 en el campamento de refugiados de Bojador. Escuchamos en primer lugar al director de esta escuela, Omar Ahmed Omar. Nos habla de por qué decidieron crear esta escuela y de cómo se encuentra ahora mismo prácticamente sin presupuesto, prácticamente pues sobreviviendo como la mayor parte de los refugiados saharauis. Cuéntanos en primer lugar, ¿cuándo se creó la escuela? ¿Cuántos alumnos han pasado por acá? Pues nada, la escuela surge a partir de una idea del cuarto festival, la cuarta edición. Y se construyó del 2010 al 2011. Se terminó el edificio, la construcción del edificio, financiada por SEAS, con respecto a nosotros financiado por SEAS, pero SEAS es financiada a su vez por la cooperación española. Se construyó este edificio, y se terminó en el 2011, y del 2011 hasta el 2012, final 2012, pues estuvimos en equipamiento, con este pequeño equipamiento que tenemos, y el 2012 empezamos a funcionar. ¿Cuántos estudiantes pasan cada año? No, nosotros en un inicio pensábamos hacer un currículum de estudio de un año, pero nos fue imposible cumplir ese edificio debido a que, como funcionamos con profesores extranjeros, traer profesores aquí, después mandarlos, después traer otros, no surgió demasiados problemas. Entonces pensemos en alargar el plan de estudio hace 2 años, sin cambiar el programa de estudio, alargarlo a 2 años y introducir a módulos complementarios para poder complementar todo esto con el teatro. Cuando te digo módulos complementarios, estoy hablando de módulos que no son específicamente cinematografía. Estoy hablando de un módulo español, un módulo de informática, un módulo de historia del cine, por así decirlo, que eso ya más es. Y eso nos vimos después de la experiencia del primer año, nos dimos cuenta de que es necesario. Si funcionamos con profesores de habla hispana, que los alumnos tengan un mínimo de conocimiento de español, y también tenemos un módulo de edición que, si no tiene un mínimo también de informática, no puede captar nada de esto. Y hemos introducido así pequeños módulos, y ahora tuvimos que cambiar para 2 años, plan de estudio ahora de 2 años. Ya del 2012 hasta 2014 hemos formado una primera promoción, que son salieron 17 alumnos de 21 que estaban, aprobaron 17. Por ejemplo, por funcionamiento esta escuela tiene capacidad para 20 alumnos, entre ellos son 10 alumnos y 10 alumnas. Nosotros realmente en la primera promoción había más alumnos que alumnos. Nosotros terminamos en la primera promoción con 6 alumnos y 11 alumnas, y ahora tenemos 2 alumnas y nueve alumnos. O sea, no es a chicas que dejan el estudio a la mitad del año por problemas personales, problemas familiares, problemas, y hay otras que continúan. También han dejado ahora, se han ido algunos chicos. En la otra promoción se fueron más chicos que chicas. después de hacer esta promoción se han ido más chicas que chicos. Pero la idea es eso, que hagan equilibrados, que sean un número equilibrado de chicos y chicas. ¿Y qué demanda hay en los campamentos? ¿Cuánta gente se apunta o quiere apuntarse o le gustaría entrar en la escuela para poder aprender cine? Sí, la escuela tiene las puertas abiertas a cualquier joven saharaui que quiera estudiar. Eso es indiscutiblemente. Pero claro, nosotros tenemos que hacer una pequeña selección de conocimientos generales, de creatividad, de cosas así, para tener un mínimo de funcionamiento, un mínimo que podamos eso, que el profesor pueda enseñar algo que pueda ser captado por el alumno en sí. Y por eso hacemos una pequeña selección. En esta formación que va a terminar ahora en este verano, pues nos llegaron 46 alumnos. De ellos tuvimos que coger nada más que los 20. ¿Está en España la crisis? Hablabas de la cooperación española que financió al principio este proyecto. ¿No es ahora mismo cómo están las cuentas de la escuela? Si sobrevive, si tiene para su funcionamiento, si necesita más de lo que tiene, si está en peligro por falta de presupuesto. La escuela desde un inicio siempre ha tenido problemas, siempre ha estado en crisis, por así decirlo, ¿no? Pero hasta el momento vamos funcionando más o menos con la cooperación de SEAS y con algunos particulares. Específicamente, este año, estos dos últimos años ha sido muy durísimo porque no teníamos casi nada de financiación y los profesores prácticamente, el que quería venir, pues se financiaba pues su comida aquí, sus estar en los campamentos durante todos esos meses, y SEAS pues lo único que pagaba era el billete de ida y vuelta del profesor. Y algo más, no sé, muy poco, ¿vale? De todas maneras. Y en respecto al material, pues ya habéis visto la escuela. Hay una escasez de material en todos los campos. Pero lo importante es que estemos en funcionamiento y que con esta cosa, pequeña cosa, intentemos enseñar a jóvenes saharauis a hacer cine. Yo creo que es una cuestión de voluntad, más que de eso. Es una cuestión de empezar esto y de superar todos los retos para poder eso. Realmente la financiación es mínima o para no decir nula, tanto de la parte española como de otros países europeos, y funcionamos más o menos con las ayudas que nos puede aportar el Ministerio de Cultura o, como he dicho, poco dinero que tiene SEAS para financiar un proyecto de este tipo. ¿Por qué crees que es importante que los saharauis puedan poder contar ellos mismos sus historias y las puedan contar además pues en cine, en documentales? ¿Por qué crees que es tan importante? Yo creo que nuestra lucha, la lucha del pueblo saharaui, desde un inicio siempre ha sido una lucha de identidad, una lucha de preservar su identidad. Una de las cosas importantes que tenemos es darle las herramientas a los jóvenes para que ellos mismos preserven su identidad a través de herramientas que son muy actuales, como es el audiovisual, que puede llegar a todas partes del mundo. Por lo tanto, es necesario darle eso. Eso te estoy hablando desde el punto de vista estratégico-político. Pero claro, también nosotros tenemos que crear una futura cinematografía saharaui que no ha existido desde el 75 hasta nuestros días. Ha habido mucha cinematografía, pero sobre el Sahara, no hecho por los saharauis, sino hecho por extranjeros sobre la causa saharaui. Tal vez la visión, o seguro que la visión no es diferente entre un creador saharaui y un creador occidental, ¿no? Y eso es lo importante. Lo importante es que el saharaui sepa contar sus historias, o sea, darle las herramientas necesarias para que el saharaui cuente sus historias con una subjetividad saharaui, con una forma de pensar saharaui, y eso es importantísimo. Ahora que ya están los primeros trabajos ya hechos, se nota esa diferencia a la hora de plantear las historias y de contarlas entre la gente que vive aquí y que sufre esta situación y la gente que viene de fuera. Indiscutiblemente. En el FISAR se han proyectado unos cortos. La temática es reflejar una cultura saharaui y una tradición saharaui como es el té, pero sin que podamos ver físicamente el té. Y eso es una crítica, por así decirlo. no es una crítica, tampoco es una crítica tan fuerte, pero es la forma de que ven los muchachos de los cineastas extranjeros, ven, plantean ese problema político o problema saharaui desde una visión muy exótica. Y ellos, y comparto su idea también, dicen que en todos los documentales siempre está esa frase de turismo, el primero era como la muerte, el segundo no sé cómo esto, o se ve el camellito, se ve esto. Y el té, por ejemplo, para nosotros no es simplemente esas tres frases, o es simplemente tomar el té. El té para nosotros es mucho más. Para nosotros es la forma, o la disculpa, por así decirlo, para que haya todo un debate social, cultural, a través del té, a través de lo que... Y cosas así. Y yo creo que todo lo que se ha hecho hasta el momento, vamos bien, en la producción, lo que se ha hecho de cortos, pues no te puedo decir que son cortos extraordinarios técnicamente, pero yo creo que vamos avanzando en el sentido de que los saharauis ya empiezan a hacer sus propias historias basándose en su cultura y en su forma de ver el mundo. Y eso es lo importante. Muchísimas gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Brahim Chagaf es uno de los primeros graduados de esta escuela de cine de los campamentos de refugiados saharauis y participó en la primera graduación de la escuela. Hoy en día es profesor en esa escuela y ha sido el director de la que se considera ya la primera película de ficción hecha en los campamentos de refugiados y hecha también 100% por gente y con medios saharauis. Patria Dividida se llama esa película, de Brahim Chagaf, al que escuchamos hablando del cine, de los refugiados, de los saharauis, de su trabajo. ¿Cómo se te ocurrió a ti venir a la escuela? ¿Cuándo descubriste que te gustaba hacer cortos, vídeo? Bueno, lo de descubrir que me gustaba hacer vídeos, o mejor dicho, hacer cine, fue desde ya hace mucho tiempo, pero, o sea, fue desarrollándose gracias a los talleres que tuvimos en Fisahara y que pude participar en ellos. Y surgió la escuela a través de esos talleres y tuve la oportunidad de ser uno de los alumnos de la primera promoción. Lo que hacía antes del Fisahara, cuando eras más chaval, ¿qué veías películas? ¿Cómo las tontas veías? ¿O qué cine veías? ¿O cómo te llegaba al cine? Pues lo de ver el cine ha sido muy poco, porque casi había televisión en los campamentos, pero sí lo que era posible. O sea, para ver a través de televisión y a través como de... Había gente que trabajaba de eso en Jaimas, que tenían un reproductor de VHS y una televisión y proyectaban películas y entrábamos para verlas. Y cuando empezaste en la escuela, ¿te imaginabas que ibas a terminar, ibas a poder hacer tus cortos, tus películas, o era un sueño que te parecía muy, muy complicado? Bueno, fue entrar a la escuela y al día a día ha sido un descubrimiento de que, o sea, ya estoy en mis pasos correctos, ya estoy en lo que quiero y estoy haciendo lo correcto. Y es hacer cine, porque es algo que me gusta y quiero hacer. Una vez que terminas en la escuela, ya claro que tienes que hacer cine de otra manera. No sé cómo se puede hacer cine en los campamentos. En los campamentos, ¿qué posibilidades tenéis para hacer gente como tú cine desde aquí? Las posibilidades de hacer cine aquí son muy limitadas o casi no existen, pero contamos los exalumnos que salen de la escuela, contamos con el apoyo de la escuela. La posibilidad de usar el mismo material de la escuela, tanto para filmar y también para editar. ¿Y tienes ya alguna historia en mente? ¿Tienes ya pensado algún proyecto? ¿Estás ya haciendo alguna cosa? Pues sí, tengo en mente un trabajo que estoy deseando hacer, que si Dios quiere se titulará Mariam, que es la historia de una chica, o mejor dicho, de la mujer saharaui en mi mente. Porque la mujer saharaui para mí es el símbolo de la lucha. Y especialmente tendrá como la fuerza de la mujer que me educó, mi madre. Hablando de tu madre, no sé, tu familia, cuando le dijiste que te gustaba quería ser director de cine, ¿cómo lo veían? ¿Qué pensaban de... Bueno, si te imaginaban a ti de director, ¿qué dicen ahora? Pues lo de director o dedicarse al cine, ellos no lo veían, claro, era como algo nuevo y que no lo veían, claro, pero tampoco había para elegir. Estamos en un campamento de refugiados y toda la gente tiene que hacer algo, pero tampoco estaban muy decisos en dejarme, o mejor dicho, apoyarme en lo que es hacer cine, porque es algo nuevo y no entendían de qué iba y no sabían que es muy importante y que es nuestra arma de hoy. Y ahora que han visto tus cortos y tu película, ¿qué dicen en casa, qué dicen en tu familia? Pues están súper orgullosos, especialmente a mi madre, le gusta mucho los trabajos que estoy haciendo y me está como corrigiendo y, mejor dicho, dirigiendo. ¿Tu madre? Sí. Y ya la última, con el fichaje has podido conocer seguro también a un montón de directores, de actores, de gente del cine. ¿Te gusta lo que has visto, cómo son, lo que te han contado? O bueno, ¿qué experiencia sacas de Fisahara todos estos años? Pues la experiencia de Fisahara es algo muy especial, porque de verdad aprendes mucho también. Y es a través de esas charlas, esas conferencias, esas conversaciones al té con gente con mucha experiencia, gente que sabe muy bien de algo que tú, o sea, en el que tú estás dando los primeros pasos, y es verte o imaginarte a unos años más adelante. ¿Y cómo te imaginas? ¿Cómo imaginas tú dentro de unos años? Yo me imagino presentando mi pueblo y el cine de mi pueblo en... No sé, es que no tengo límite en lo más grande o lo que más se pueda ver en el mundo. Muchas gracias, mucha suerte. A vosotros. No tenemos tiempo para más en este especial Mar de Foguitos. En nuestra página web mardefoguitos.info colgaremos más audios y más testimonios de lo que hemos vivido, de los que hemos visto allá en los campamentos refugiados saharauis. Nos quedamos para despedir con las palabras de Brahim Chagaf. Nos quedamos soñando, soñar sin límites. Esa es nuestra propuesta, soñar sin límites y lograr algún día cumplir ese grandísimo sueño que tiene el pueblo saharaui, que desaparezca esa tierra anónima del desierto argelino en la que llevan 40 años, que se destruya ese desparaíso al que les han obligado a llegar. Mucha suerte y seguiremos juntos en esa lucha por recuperar la tierra perdida. Nosotros regresamos aquí en Mar de Foguitos la próxima semana. Agur.